Estás, estás, estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío. Pero tú no sabes que yo a ti te quiero mucho, mucho más. Un día sin querer de ti me enamoré, y desde aquel día no puedo más. Yo sé que sufriré, de ti me enamoré, y desde aquel día no puedo más. Tendré que procurar poderte olvidar. Sé que estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío. Sé que estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío. Estás, estás, estás, estás. No sé por qué la vida siempre ha de jugar con un cariño así. No te estoy soñando, tú eres muy real y tú eres para mí. Te quiero sin cesar, te adoro más y más, y desde ese día no puedo más. Yo sé que sufriré, de ti me enamoré, y desde aquel día no puedo más. Tendré que procurar a todo volumen poderte olvidar. A todo volumen. Sé que estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío. Sé que estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío. No, no, no, no. Enamorada, enamorada, enamorada de un amigo mío. Enamorada, enamorada, enamorada de un amigo mío. Epa, bailalo porque es cuarteto. Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío. Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío. No, no, no. ¡Vamos con las palmas! ¡Allá! Enamorada, enamorada, enamorada de un amigo mío. Enamorada, enamorada, enamorada de un amigo mío. ¡Epa! ¡Bailalo porque es cuarteto! ¡Bueno! ¡Hey! ¡Vamos que esto sigue, chicos!